privilegio de poder tomar la palabra de Dios en mi mano. Ahora mismo hay gente que está muriendo por esta palabra. Están presos. Van a ser ejecutados hoy. En la China lo van a ejecutar. En el Medio Oriente hoy van a ejecutar gente. Porque dicen, mejor muero antes de soltar esta palabra. Así de valerosa es que alguien está dispuesto a morir por ella. Sí, Señor. Vamos a aclarar. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Voy a hacer lo que ella dice que puedo hacer. Mi mente está despierta. Mi espíritu está sediento. Mi corazón se hace terreno fértil. Declaro mi corazón terreno fértil. Fuera las espinas. Fuera las enredaderas. Fuera la tierra escasa. Y fuera el cemento, el camino duro. Y tu palabra, que es la semilla del cielo, va a dar fruto en estos días venideros, al 100%, para la gloria del Señor. Y jamás seré el mismo, la misma, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Aleluya. Si usted lo cree y actúa sobre lo que cree, se hace una verdad. Me imagino que luego presentarán a los invitados, pero como quiera, antes de eso, yo personalmente como pastor, bendecidos, hola y bienvenidos a nuestros invitados. Luego se encargarán de presentarles. Bien, que Dios les bendiga y que sean grandemente bendecidos con toda la casa en el día de hoy. Sí, Señor, estamos dentro de la serie. Espera un momentito, experimento aquí, no se preocupe. Permítanme aquí lo que hoy vamos a hacer un experimento, pero no lo voy a decir. Y hoy vamos a estar continuando con la serie de la autoridad creyente, ministrando sobre él, ese tema. Y estamos dentro de la parte sobre la renovación, renovando tu mente, renovando el espíritu de tu mente. ¿Y con qué se logra eso? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Bien? Bien. La palabra de Dios, yo quiero compartirle dos versículos de ella. Se lo voy a nombrar, lo voy a decir. Dios nos dice a través del apóstol Pablo en su palabra, en Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quien conoce Biblia sabe qué versículo estoy mencionando. Él hace una declaración poderosísima sobre la vida de los creyentes. Y esa declaración dice, en la versión ampliada, moderna, por lo tanto, si alguna persona está injertada en Cristo. ¿Dónde están los injertados en Cristo? ¿Dónde están los injertados en Cristo? En Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. El tal, la tal, es una nueva creación. Totalmente nueva criatura. La vieja, la que estaba viciada de condición de inmoralidad y de pecado, ha dejado de ser. He aquí, la nueva creación ha llegado. Es un grito de júbilo al Señor. He aquí, la nueva creación ha llegado. Y yendo por esa misma línea de pensamiento, otra vez el apóstol Pablo escribiendo a otra iglesia hija, la iglesia en Filipos, en su carta, En el capítulo 1, versículo 21, al final, hablando de su deseo de partir con el Señor, pero tener que quedarse aquí en la tierra para seguir haciendo la obra, hace una declaración también poderosa que sigue esta otra y dice: porque para mí el vivir es Cristo, más el morir es ganancia. Titulado el mensaje de hoy: Cristo en ti, qué maravillosa creación nueva. Cristo en ti, qué maravillosa creación nueva. Mire que está al lado, dile: eres una creación maravillosa y nueva. Vamos, vamos, vamos, vamos. Dígaselo, dígaselo. Vamos, dígaselo. Denlo por ahí. Tú lo aguantes, cuando puedas me lo pones, ¿ok? Aguántalo contigo. Sí, aguántalo. Y me lo pones cuando puedas, ¿ok? Sí. Amén. Ok, gracias. Gracias, hija. Bien. Oiga, gente, déjame compartirles. ¿Saben qué? Hubo un conocido empresario de Londres, Inglaterra. Él narró la historia acerca de la venta de una de sus propiedades. ¿Tienes agua? De sus propiedades. Gracias, hijo. Y era un viejo almacén, y este edificio había estado sin uso, vacío, por muchos meses. Y estaba bien, en malas condiciones, bien descuidado, bien dañado, porque los ladrones se habían metido, habían arrancado las puertas, habían roto las ventanas, inclusive gente que no tienen casa, hogar, se metieron a vivir dentro del sitio, estaba todo sucio, completamente en desorden. No estaba apto verdaderamente para hacer una buena venta de esa propiedad. Y un día llegó un comprador bien potencial, y él lo sabía. Bien, y mientras el empresario caminaba con el comprador, él explicaba todo lo que él estaba dispuesto a hacer para reparar el edificio. Bien, y le dijo que iba a hacer todo lo posible porque ese edificio arreglado lo más rápido posible. Bien, le dijo: mira, yo puedo reparar las ventanas rotas y las puertas se las pongo nuevas ya entre 3 días. Y traer un equipo que en menos de una semana puede hacer las reparaciones necesarias a la estructura. Y sacaremos toda la basura y te dejaremos el edificio limpio. Y mientras decía esto, el comprador lo que hacía era caminando y mirando a la propiedad. Bien fija, bien fijo. Mirando la propiedad. Y de momento, el comprador interrumpe al dueño y le dice: tranquilo, olvídate de las reparaciones y la limpieza. Porque cuando yo compre esta propiedad, este lugar, yo voy a construir algo totalmente nuevo y diferente. Yo voy a explotar este edificio y voy a hacer algo precioso en este lugar. No me interesa el edificio viejo. Lo que a mí me interesa es convertirme en el dueño de esta propiedad. Aleluya. Sí, Señor. Gente, hoy en día en este siglo, actualmente está de moda que el ser humano quiere recurrir a muchas cosas y formas para cambiarse a sí mismo. Tenemos diferentes programas, hasta en la televisión, no sé cómo se llaman esos programas famosos, que cogen casas y vienen y las reparan, gente que necesita un remake, algo así. ¿Bien? ¿Sí? ¿Remake what, lovers? ¿Ya lo escucharon? ¿Bien? Gloria a Dios. Sí, Señor. Y tenemos esto, esta cosa hoy en día, de ser humano buscando diferentes formas de cambiarse a sí mismo, y aún cambiar a otros, y ayudar a otros. Y la iglesia y los cristianos no son la excepción. Hoy en día se pasan hablando, no, que la iglesia se tiene que recrear continuamente. Se tiene que recrear continuamente para poder alcanzar a otros, para ser apelativo, saber apelar a otros para que vengan. Bien. Déjeme leerle algo. Porque nos vemos una constante lucha por reformar y cambiar, escucha, lo que no se puede cambiar, ni se puede reformar. ¿Bien? Y Pablo, otra vez, Dios, a través de Pablo, le habla a la iglesia de Corintios, ¿bien? Y hablándole, ¿bien? Les dice, gloria a Dios, le dice lo que le había dicho ya. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura, edificio es. ¿Bien? Gloria a Dios, sí Señor. El tema de la nueva creación, del hombre nuevo espiritual, en el cristiano, es algo de lo que casi nunca se canta, casi nunca se predica, ni se enseña, ni se habla en el compartir de la mayoría de los creyentes. Pero es una verdad y ha sido siempre una verdad tipo columna de sostén para todo cristiano desde los tiempos que comenzó la iglesia. Siempre ha sido una gran verdad, una verdad vital para saber que Dios puso en ti y en mí, si has conocido a Cristo, una nueva creación, una nueva identidad. Y desea que tú tengas visión y la perspectiva correcta de esa nueva creación, que es la del reino de los cielos, aquí. Mira que está al lado, aquí. Aquí en la tierra. Manifiesta a través de, dile que está al lado, de ti. De ti. Ahora tú dile, y de ti también. Gloria a Dios. Y las personas utilizan diferentes herramientas para manejar situaciones, mejorar su carácter, enfrentar los retos de la vida. Recurren a seminarios, conferencias. Y estas herramientas sí son útiles, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Porque en el cristiano, estas herramientas no están extensionadas para ser la fuente de cambio. La fuente de cambio. La fuente de cambio. ¿Cuántos saben que la vida cristiana tiene una fuente? Y una fuente para cambio, para cambio, para cambio. Cambio radical. Estas cosas son buenas, pero no son la fuente. Por eso usted, como él conoce creyentes que van y van y van y van a diferentes conferencias y congresos, y de momento lo ves alabando al Señor y te encuentras un tapón en la carretera. Él no sabe que tú estás ahí un poquito más atrás de él y lo ves. Y cuando alguien le hace un corte de pastelillo, abre el cristal, ¡pip, pip, pip, pip! Y siendo cristiano lo hace así. ¿Cuántos han visto eso? No voy a escribir el pastor, se atreve a decir eso. No. ¿Bien? ¿Ok? Un ejemplo de esta herramienta es la psicología. Porque se usa hoy mucho. Hay muchos cristianos que buscan el apoyo y la orientación, la ayuda de psicólogos y psiquiatras. Mire gente, escúchame, lo cual está bien, como herramienta, no como fuente. Está bien como herramienta, y eso le digo, si esos profesionales son cristianos, y cristianos llenos del Espíritu Santo, que caminan guiados por el Espíritu de Dios. ¿Bien? Pero el problema es, cuando eso se convierte en una muleta. Cuando tú pretendes convertir una columna de tu vida, jamás podrás una columna de tu vida como creyente. Será una muleta. Gloria al Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y el reto viene cuando nos apoyamos tanto en estas clases de herramientas modernas que se pasa por alto la fuente de la nueva creación de Dios ha puesto en ti. Y se entra en un proceso de querer reformar y rehabilitar el viejo edificio. Cuando nuestro dueño, Jesucristo, el Padre, ha abierto la vida y ha dicho, tranquilo, no me interesa este viejo edificio, no me interesa esta vieja naturaleza, porque el que ha sido crucificado juntamente conmigo, Gálatas 2:20, ya no vive más, mas ahora vivo yo en él. No me interesa rehabilitar nada de tu viejo hombre, de tu vieja mujer. Yo vine a implotar, yo vine a implotarte a ti, a implotar esa vieja naturaleza, a implotarla, a derribarla, a sacarla con todos sus malos hábitos, con todos sus issues de carácter, con todos sus conflictos mentales, con todas sus malas manías. Vine a implotar lo viejo, porque yo voy a construir en ti conforme al deseo de mi Padre, conforme al sueño que mi Padre soñó de ti antes de la fundación del mundo. Y ese edificio se levantó bajo el pecado, se levantó bajo los conflictos y las angustias y los malos ratos y el rechazo. Yo no puedo hacer nada ni voy a ocupar un edificio así. Me interesa la propiedad, me interesas tú eres mi propiedad. Yo lo que te quiero es a ti para edificar algo nuevo. Gracias, Padre, gracias. Y la psicología de hoy intenta aclarar situaciones y perspectivas y visión de una persona según su comportamiento natural. ¿Bien? No, según Hipócrates. Yo nací medio gallito, bueno, chiquito, ese es el problema. ¿Ok? Bueno, cielo. Bien, gloria al Señor. Según él, dice, no, aquel es melancólico. O dice, no, aquella es flemática. O aquel es sanguíneo. O este es colérico. Entonces te enredan más. Dice, no. Aguanta, no. Es sanguínea y colérica. Con un poquito de flemático. O sea que el puertorriqueño lo mezcla todo, arroz y bichuela. ¿Ah? ¿Ok? Hace unos meses atrás, Ceci y yo estábamos cenando en Isla Verde con un pastor amigo nuestro. Y estábamos conversando y compartiendo. Y de momento, no sé cómo, entró en la conversación. Mira, ustedes han leído el libro Los lenguajes del amor, los idiomas del amor. Y la verdad es que yo no lo he leído. Yo he aprendido a cantar solito. No me lo tengo que leer. Y me ayuda. ¿Bien? ¿Ok? Como herramienta, no como fuente. ¿Bien? ¿Ok? Y entonces, de ahí entró la conversación diciendo él, de que él en su iglesia, o cuando estaba en su iglesia, él sabía cómo tratar y relacionarse con las diferentes ovejas, porque él sabía, él usaba el modelo de psicología de Hipócrates. Y él lo veía, y él veía quién era colérico, quién era melancólico, quién era, y así trataba con la persona para ayudarle. De momento me mira a mí y me dice, tú, viste Mike, tú eres sanguíneo colérico. Ok. Y me dice, tú eres un hombre visionario. Tú tienes sueños grandes, sí, y empiezas cosas grandes, pero casi siempre nunca las terminas. Bueno, me dijo, tú eres un hombre visionario. Tú tienes visiones grandes, tienes sueños grandes. Amén. Pero casi nunca las terminas. Pasaron los meses y dos días antes de partir a Portland, Oregon, la semana pasada, estuvimos allá. Estoy en casa, me estoy aseando por la mañana y el Espíritu Santo viene a mi vida y, para hacerlo corto, me dijo, me pasó el video, me dijo, cancela esa maldición. Eso es una maldición que te habló. Yo no puedo hacer contigo nada si estás pensando que comienzas cosas grandes que nunca vas a terminar. Cancélalo aquí ahora mismo. Y me movió a cancelarlo y me dijo, perdónale, hermano. Yo ni me acordaba, yo ni coraje tenía con él, ni lo tengo. Yo, perdónale, hermano, por vomitar una maldición sobre ti. Por eso los opinistas debemos tener cuidado. ¿Ok? Y cancélala. Y declárate, dije así, nueva criatura eres. Cristo, el que hace cosas grandes y las termina como terminó en la cruz del Calvario, vive en ti. Entonces nos fuimos a Portland. Y estando allá en Portland, ustedes como el diablo es el tanteador. El segundo día de la actividad, llegó la hora del almuerzo y nos bajan todos por el salón grande que hay en el hotel. Y nos sentamos todos juntos en la mesa, los puertorriqueños, junto a nuestros líderes, estamos gozando y almorzando. Estoy comiendo ya una carne ahí media colorada. ¿Bien? Y de momento hay un pastor amigo nuestro sentado al lado mío, de Ceci, de MFI, y no sé cómo entra la conversación. Yo sé que yo estaba comiendo, pero entró la conversación. Y sale a reducir también que él también se pasa clasificando la oveja de su iglesia según los temperamentos de Hipócrates de la personalidad humana. Que si esto, que si melancólico. Y de momento mira a Ceci, a la pastora, y le dice, Ceci, tú eres melancólica. Y la cosa dice, melancólica y flemática. Y entonces me mira a mí y me dice, y tú eres colérico. Y yo, mira, ni caso le hice. Pero después del almuerzo, estamos saliendo, subiendo para nuestros cuartos. ¿Te acuerdas, mamá? Subiendo para el cuarto y de momento el Espíritu Santo hace un detente y me dijo, ¿viste cómo el diablo trató de atar tu pensamiento otra vez? Tienes que estar más apercibido. No puedes permitir que la gente te venga a vomitar maldiciones de esa clase. Perdónalo, hermano, otra vez. Perdónalo. Y cancela eso. Y dile al diablo que la próxima vez le vas a dar una clase de patada con la palabra cuando te venga con esa sofia. Y renunciamos, y yo oramos juntos, y renunciamos a eso. Usted se pregunta por qué a Satanás le es tan importante clasificar tu personalidad. Es que con esos pensamientos atan tu corazón y tu mente. Si tú lo recibes como algo normal, te están atando la mente y el corazón con pensamientos que limitan. Porque yo me metí en internet, me metí a Wikipedia, a todos esos sitios, a buscarlo, tengo impreso de todo esto, y me di cuenta una cosa, que cada clasificación tiene sus cosas buenas, pero de igual manera tiene un montón de cosas malas. Y cuando se combina, te están sumando uno, más dos, más tres, más cuatro cosas de debilidades y negativas. Eso sirve para hombre natural. Pero tenemos una situación aquí, mi gente, que yo tengo que llamar la atención. La psicología quiere ayudar al ser humano a reformar y rehabilitar su temperamento y carácter. Pero sigue siendo el viejo hombre natural lo que quiere reformar. Y Pablo en Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera el agarre, el dominio, el poder sobre nosotros, de modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. En Cristo te tengo que anunciar, no te detengas, en Cristo tu vieja naturaleza, ese hombre, esa mujer, mal acostumbrado, pecaminoso, vendido al pecado, como dice Pablo, ya murió. De este lado hay un muerto, una muerta. Está muerto y enterrado. Muerto y enterrado. Hemos recibido una nueva, poderosa naturaleza, creación dada por el Padre. Cristo en ti, Cristo en nosotros, nuestra esperanza. Ni tú, ni nadie puede reformar ni rehabilitar la vieja naturaleza. Ese edificio no se puede reparar. ¿Por qué? Porque tu dueño vino para tumbar, para explotarlo, para sacarlo y edificar algo nuevo. Está muerto. Ay, no, es que... Una persona anónimo dijo, Dios me ama tanto que decidió no dejarme tal como soy para siempre. Está formándose alguien nuevo en mí. Está formándose alguien nuevo en mí. Lo estoy diciendo, repítelo. Se está formándose alguien nuevo en mí. Por eso lo que tú antes aceptabas, ya no lo aceptas. Por eso lo que antes para ti era tranquilo, robar en las esas contribuciones, mentir, maltratar, fornicar, ¿eh? Comerte a la mujer, y después venir aquí con, ay, con ella, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Ah? ¿Ok? Ya esas cosas, tú no estás aceptando. No las estás aceptando. Porque el que está vendido al pecado, mira, perdóname, me hicieron así. ¿Bien? El grave error, como yo digo, el error que es horror, porque hay errores que son horrores. ¿Ok? Es cuando los cristianos y la iglesia del Señor andan por ahí confundidos, pugilateados, como se dice un buen puertorriqueño, frustrados, tratando de crecer, tratando de madurar en su experiencia con Jesucristo, tratando de hacer las obras que Él hizo, y aún más grande, intentando reformar y rehabilitar lo que no se puede reformar ni rehabilitar. La vieja naturaleza está muerto. Entonces, cuando nos empeñamos a hacer eso, aquí qué nos ocurre, vamos, Willy, nos ocurre, cuando queremos hacer eso, esto es lo que nos ocurre a nosotros. No, ponmelo a mí, eso es para ti. Sí, espero que me quede bien. Vamos, rápido. Este va para atrás. Ok. Este. Así está la mayor parte de los creyentes hoy en día. Yo pongo esto así, pero a mí lo que me vino a la mente fue los carros. ¿Ustedes han visto los carros? ¿Qué dice aquí al frente? Vaya, vaya. ¿Usted sabe quién era Vaya, Vaya? Será yo, antes. Before Christ. En tiempo de los hippies, cuando yo fumaba marihuana, antes que me conociera, que metía marihuana hasta por las orejas. ¿Bien? En el grupo, en el corillo, que estaban todo el tiempo arrebatados. ¿Bien? Me llamaban Vaya, Vaya. Yo no, tú no sabes eso, porque yo no me acordaba, solo me acordó el Espíritu de Dios. Y lo dejan aquí. Y Dios le libre a alguno de ustedes a poder llamarme por ese nombre. Óigame, esto es serio. Que no se atreva a ninguno de mis líderes, ni mis hijos. Ni vayan para casa ahora, grito. ¡Ay, ay, tío! Tampoco. Eso se queda aquí. Lo estoy compartiendo con ustedes, pero eso se queda aquí. Por eso ya está muerto. Eso murió. Y yo no estoy levantando zombies. ¿Bien? Pero muchos creyentes andan frustrados porque andan de esta manera. Vaya, vaya. Jamás te olvidaremos. Jamás, cuando se muere alguien, ¿qué puesto le ponen así? Fulano, jamás te olvidaremos. ¿Eh? Jorge, jamás te olvidaremos. José Luis, jamás te olvidaremos. ¿Eh? Waldín, jamás te olvidaremos. Omar, jamás te olvidaremos. Mire, es el cuento chino. Los muertos se olvidan. Dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Interpreta el Señor lo que dice con eso. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Porque él sabía lo que él iba a levantar. Él iba a hacer. ¿Bien? ¿Qué es esa nueva creación? Déjame quitarme esto porque si lo van a pensar. Gracias, hijo. ¿Qué es esa nueva creación? Cristo en ti. ¿Bien? Cristo en ti, que anhela vivir manifestándose, manifestando su persona y su presencia sobrenatural, extraordinaria. Óyeme, óyeme, no te olvides esto. En ti, por ti y a través de ti. Repítelo. En mí, por mí y a través de mí. Para hacerte capaz de vivir el reino de los cielos en tu entorno, en tu ámbito natural, día tras día, lucha tras lucha, prueba tras prueba, victoria tras victoria. Y oiga, luego es una cosa. Nos pasamos orando, Señor, cambia esta situación. Señor, cambia este ambiente. Señor, tú me tienes loco. Este jefe, estos compañeros, este vecino que tiene la casa llena de pasto. Ay, Señor, que cámbiame esto. Cambia esta situación que me tiene loco. Y el Señor me dice que le diga a la casa, ¿sabes qué? Él prefiere cambiar a la persona que está en ti. Si yo te cambio a ti, automáticamente esas situaciones y circunstancias van a cambiar para mejor. Porque a muchos se le cambia el ambiente y después se muda para otro sitio y continúa la misma situación. Porque el problema no está en las situaciones, el problema no está en el ambiente, el problema no está en la gente que te rodean, el problema está en ti y en mí cuando insistimos rehabilitar, reformar el viejo edificio al muerto y andamos sin darnos cuenta como una momia. ¿Usted me está diciendo una película de momia? Con el hijo de la última serie, la momia andaba, caminaba con una momia. O como los zombies de Haití. Dice que son muertos, cuerpos muertos, que con brujería los levantan porque se le meten demonios por dentro. Mira cómo hace Donaida, que es de la República Dominicana. Donaida sabe lo que aquí por ti no se va. Eso no es verdad. Pregunta a los dominicanos si eso es verdad o no es verdad. ¿Ok? ¿Bien? Lleno. Lleno de demonios caminando para hacer lo que el terrateniente quiere que él haga sin tener que pagar dinero, ni dar comida, ni dar agua. Cuídate de ser un zombie. Cuídate. Porque Dios ha comenzado una nueva creación en ti. ¿Bien? Bien. Y ese Cristo en ti, óyeme, Cristo en ti trae consigo un nuevo carácter y temperamento de Cristo. Yo estoy diciendo que ya tú no tienes temperamento. Que ya no tienes una personalidad. Tienes una nueva personalidad. Acaba de aceptarlo ya. Si estás en Cristo, injertado en Él, Dios te ha dado una nueva personalidad con un nuevo temperamento. Y ese temperamento no se puede clasificar que es melancólico, sanguíneo, larachi. ¿Ok? ¿Usted quiere ver cómo Dios clasifica el nuevo temperamento de tu nuevo comportamiento y personalidad? Sencillo, fácil. Gálatas 5, 22, 23 dice: más el fruto del Espíritu en ti es amor, gozo, paz, paciencia. Pregúntate si tú eres estas cosas. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el temperamento de que ha conocido a Cristo Jesús. Y le estoy citando una sola parte porque hay otros lugares también que hablan de él. So, te viene un espejo y dice, pon tu nombre. Dice, no, porque Mike es amor, Mike es gozo, Mike es paz, Mike es paciencia. Con una listita te vas pintando, bueno, del 1 al 10, 3. Mike es benigno, pues del 1 al 10, 5, y sin hacer trampa, ¿sabes? Bien. Mike, es bondad. Tan, tan, tan. Para medirte y saber cómo seguir creciendo en ese nuevo temperamento que Dios, ese proceso que Dios te ha dado, te ha concedido. Él trae consigo en ti una nueva mente. El que está en Cristo tiene una nueva mente. Pablo lo dice, él lo dice claramente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Nuevas ideas. Nuevas formas de percibir a la gente. Nuevas formas de tú mirar y percibir a tu cónyuge. Nuevas maneras de tú tratar a otros. Nueva manera de tú bregar con aquel que te ofendió. Papi y mami que te ofendió y te dejaron. Nueva manera. Perdonarle. Cancelar la deuda. Seguir hacia adelante. ¿Ah? Nueva manera. Nueva manera de manifestar tus emociones. En vez de un arranque de emociones. Como el muñequito este. Square pants. Square pants. El chiquito este que era una esponjita. Era para el tiempo. O como la gente de la novela, ¿tú has visto? ¿Verdad, Enix? Novela. Me alegro, gloria a Dios. Así que se tiene que contestar. Así que se tiene que contestar. ¿Bien? ¿Ok? Que todos la arreglan a bofetar, a puño, a patar, gritando, llorando, con griterío. No, no, no, gente, no. La nueva mente de Cristo es todo lo contrario. Nueva inteligencia, nuevo entendimiento, sabiduría de Dios. Cristo en ti trae consigo la manifiesta presencia de una nueva y poderosa vida que experimenta y manifiesta el poder de Dios del cielo aquí en la tierra para bendecir a otros, aún a tus enemigos. So, si alguien te cae mal, mira bien, si alguien aquí te cae mal, y Cristo está en ti. Cristo está en la persona también. Y Cristo en ti lo que espera es que tú manifiestes esa nueva mente. Y aprenda que la persona no te caiga mal. Y que tú puedas relacionarte con esa persona, aunque su forma de ser choca con la tuya. Hello, no todo el mundo... Yo puedo pretender que todo el mundo su forma de ser sea la mía y que y me lleve bien con él y me guste. No puede ser. Porque si no, yo no crezco. Yo no maduro. Yo tengo que saber. Y eso requiere la mente de Cristo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Cómo crece esa nueva creación en mí? Vamos terminando. ¿Cómo crece ella en mí? Permitiendo que el Espíritu Santo obre poderosamente. Soberanamente, darle amplio espacio para que soberanamente él pueda implotar para entonces edificar. Pero tú y yo tenemos que ser copartícipes, lo que dice la palabra, colaboradores juntamente con Cristo Jesús. ¿Qué es colaborador aquí? Si has conocido a Cristo, estás llamado a ser un colaborador, una colaboradora junto con él. ¿De qué? De permitir que el Espíritu de Dios edifique, implote y edifique en tu vida esa nueva creación que ha sido sembrada en ti. ¿Cómo se hace? ¿Sabes qué? Te voy a mostrar. Alimentándote. ¿Sabes con qué? Con la palabra de Dios. Vamos una vez más a la palabra de Dios. Alimentándote con la palabra de Dios. ¿Bien? Toca, sí Señor, sí Señor. Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Ese es el problema, que muchos no nos hemos persuadido. Como no nos hemos persuadido, no persistimos en la palabra de Dios. Ni la buscamos, tan siquiera. Pero él le dijo, sabiendo de quién has aprendido y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para implotar y edificar en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese hombre, esa mujer de Dios, es Cristo, la nueva creación de Dios en ti. Oh, y el Señor te está cantando esta vez, en este momento. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Pa' aprendiente de Cristo, ¿sabes? ¿Ok? Sí, Señor. Tenemos que quitarnos para que Él se ponga. Gloria a Dios. Es la única forma que podemos hacerlo. Compartiendo a diario con tu Señor aquí. En la Biblia. En la palabra de Dios. Compartiendo diariamente con Él. Porque este es el lugar. Este es el lugar. Mira, abra su Biblia. Abra su Biblia. Abra su Biblia. Vamos, vamos, vamos. Rapidito. Abra su Biblia. Diga. Ábrela, ábrela, ábrela. Este es el lugar. Así. Este es el lugar. Este es el lugar de encuentro. Este es el lugar de encuentro con ese nuevo hombre. Aquí es que tú te abrazas con Jesucristo. En la Biblia es que tú lees y escuchas a Jesucristo. En la Biblia es que tú caminas abrazado con Él. En la Biblia es que tú te acercas tanto y tanto a Él que se te pega todo lo que es de Él. En la Biblia, este es el lugar de encuentro, de meditar en Él y ser impactado. Este es el lugar donde Él te va a hablar. Y te habla vida que te transforma. Este libro es un lugar. Esto es un lugar. Es el lugar de encuentro con el Cristo que transforma. Shakana Shire. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios tiene un poder renovador. Y el poder renovador de la palabra de Dios es que es un cambio constante divino que te va asemejando más y más a Jesucristo en mente, en carácter, en temperamento, en medio de las situaciones y circunstancias que te ocurren dentro de tu vida diaria. ¿Bien? Porque hay gente que antes de conocer al Señor le tumbaban la cabeza a quien fuera. Se la arrancaban, punto, y se acabó. Vienen a Cristo de verdad. Y entonces cambian. Murió el viejo, está vivo el nuevo. ¿Bien? Y se comienza a meter la palabra y se asombran ellos mismos. Esto que me hicieron antes de esto, yo, bendito, lo hubiese desaparecido. Pero ahora no. Dale gloria a Dios, porque es que eres nuevo, eres nueva. ¿Y sabes qué? No te preocupes, como dice el redimido, no te preocupes, ñeñito. Tú, sé temeroso de Dios. Y anda como anda tu Señor en ti, que Él se encarga de la gente que te hace la vida imposible, como tú nunca más podrías hacer. Ese es el cambio. ¿Bien? Ok. Hubo un tiempo, hablando de esto, un esquimal que una vez se apareció, iba al pueblo los sábados y llevaba sus dos perros. Tenía dos perros, uno marrón y uno blanco. Y el tipo era un escrupuloso, ¿verdad? Ella daba los perros y los echaba a pelear para poner apuestas y coger dinero. ¿Bien? Y la gente observaron que un sábado ganaba el perro que ellos no apostaban, el marrón. Y el otro sábado ganaban el perro que no apostaban, el blanco. Y uno dice, ven acá. ¿Qué es eso que está pasando? ¿Cómo eso es así? Y él le dijo, al amigo más íntimo le dijo, no diga nada a nadie, tú sabes. Lo que pasa es que el sábado que yo quiero que gane el marrón, esa semana yo lo alimento bien y al blanco lo dejo casi muerto de hambre. Y el que yo alimento bien es el que va a ganar porque tiene fuerzas. ¿Quién va a ganar en ti? ¿Quién va a ganar en ti tú conociendo al Señor? ¿El viejo hombre que está muerto ya? ¿O el nuevo hombre, Cristo en ti? ¿Quién va a ganar? Decídete ya, ¿quién va a ganar? No esté diciendo, ay, que la iglesia no hace esto, ay, que no veo nada, ay, que no me está ocurriendo nada, ay, que estoy frustrado, ay, que estoy frustrada, no siento nada, no siento nada. Me tienen al palo, el diablo me tiene al palo. ¿A quién estás alimentando tú? ¿Ah? ¿A quién estás gratificando? ¿Eh? Porque si andas haciendo las cosas propias de la vieja vida, estás alimentando al que está muerto. Y el muerto anda como un zombie, llevándote a donde quiere. Apestar a lo que no debes apestar, a pecado. Si alimentas al Espíritu de Dios en tu vida, Cristo se hace fuerte. Pero se dice, diga al débil, fuerte soy. Pero eso es cuando el débil comienza a tomarse las vitaminas. Se toma la vitamina A, se toma la vitamina C, toma esto, toma aquello, alimenta con esto. Tu hombre espiritual se fortalece únicamente con la palabra de Dios. Nada más, nada más, nada más. Nada más te va a alimentar a ti. Nada más, gente, te va a alimentar a ti. Te lo voy a probar. Jesús, hablando a los fariseos, en Juan 6, le dijo a ellos, este es, hablando de sí mismo, este es el pan que desciende del cielo, para que el de él coma, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían diciendo, hay mucha filosofía de ellos. Ustedes saben que esa gente no conocía la palabra. Y Jesús le contestó a lo que ellos le preguntaron. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida Zoé, la vida poderosa de Dios. ¿Okay? Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida gourmet. Mi sangre es verdadera bebida gourmet. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, la nueva creación. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Así mismo el que me come, él también vivirá en el poder mío. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias. Alimenta, alimenta, aliméntate. Dios te está diciendo hoy, come y bébeme. Come y bébeme. ¿Me está diciendo come y bébeme? Come y bébeme. En tu tiempo devocional, ¿cuántos aquí están practicando tiempo devocional todos los días? ¿Cuántos están sacando la palabra por la mañana temprano? Aquí hay gente que llegaron enfermos, se han tirado la toalla. Se acabó esto, este final, ya no estoy, me vengo aquí. Pero escucho que esa persona comenzó a meterse en su cuarto, en su casa. Todos los días. Y actualmente se mete por dos horas, a leer la palabra, a orar en ella, a encontrarse en el lugar de encuentro con Jesucristo. Y ahora tú lo ves que entra. Dios la bendiga. ¿Ah? La nueva creación está siendo alimentada. Y la nueva creación vino para edificar y bendecir, no para robar, matar y destruir. Por lo tanto, se levanta y dice, fuera tal cosa. Déjame implotar esto, págata. Pero él implota, pero él también edifica lo nuevo. ¿Qué te falta en tu vida? ¿Qué está careciendo en tu vida? ¿En qué carácter estás mal? ¿En qué emoción te está dominando para mal? ¿Qué pensamiento te está mortificando? ¿Qué situación, qué relación indebida tienes tú en tu vida? Es tiempo de dejar que ese viejo, esa vieja mujer, se muera de hambre. La única manera que el nuevo hombre crece y se fortalece es dejando que el viejo se muera de hambre. Anyhow, está muerto. ¿Qué está muerto? Deja que se muera si está muerto. Déjalo muerto. Una persona dijo, si tú no tienes lo que deseas, eso es una señal de que no lo deseabas realmente. Por más que grite y cante y adore, si no ocurre es que realmente no lo deseabas o que intentaste conseguirlo sin pagar el precio para lograrlo. Cristo final. Cristo, gente, está llamando a esta iglesia a ser una casa de hijos e hijas, de creyentes diligentes en ser, en verse transformado a su nueva imagen. Fuimos salvos para ser transformados. Salta de la puerta ya. Bendito sea el Señor. Dios no te quiere en la puerta. Él dijo, yo soy la puerta, pero yo soy la puerta para que te metas adentro y sigas adentrándote más y más y creciendo para que tú mengues y yo crezca y me manifieste en ti. Dile al lado, salta a la puerta, salta a la puerta, salta a la puerta. Entra, entra, entra, entra ya. Comienza a entrar ya. Sí, Señor. Estar decidido resueltamente a ser gente comprometida con esa transformación que hace el Espíritu Santo. Si eres fiel en alimentar continuamente esa nueva criatura, aliméntalo, aliméntalo. Si eres fiel en eso, gente, Dios te garantiza, Él te garantiza que en vez de la vieja naturaleza, verás que tu vida comienza a cambiar radicalmente. ¿Cuánto realmente deseas lograr? Que el potencial de Dios en ti se manifieste. Lograr cumplir tu verdadero propósito en tu vida. ¿Cuán hambriento y hambrienta estás tú de estar tan cerca del Señor que te lo puedes comer? Te lo dijo, cómeme. Jesucristo no es loco, dice Guilla loco. Si te dijo, cómeme, pide el entendimiento para que sepa lo que es cómeme. Cómeme y bébeme, dijo el Señor. Y verás lo que va a pasar. Bien, Shakaya, Shamamaya, ¿a quién estás alimentando? Porque si alimentas al perro incorrecto, el que debe estar ganando no va a poder ganar, no va a andar en victoria. Deja que Dios implote ese viejo edificio, no lo arregles nada. Dije, mira, no lo arregles nada. Tu dueño vino a implotar y romper y sacar para afuera. Bien, ok, deja que Él tome tu vida y haga algo totalmente nuevo. Alimenta lo que el Espíritu de Dios ha puesto en ti. Deja, dale al Espíritu Santo ese tiempo, ese amplio espacio para tu transformación. Si perdiste el apetito, Dios mío, no. Si perdiste el apetito, si perdiste, ahora viene lo bueno. Si perdiste el apetito, oye, si perdiste el apetito por la comida correcta y los olores del mundo te siguen cautivando, nunca es tarde para que comiences a comer comida gourmet a Jesucristo. ¿Usted sabe por qué? Oigan esto, aprende. Jesucristo es la palabra y la palabra es Jesucristo. No hay manera que tú puedas separar a tu Salvador de esto. Él es, la palabra es Jesucristo. Y cuando te lo comes correctamente, empiezas a caminar como Él, a pensar como Él, a sentir como Él, que antes te hería porque te rechazaba. Tú, ay, yo te perdono y sigo para adelante. Tío, para adelante, no te apures que a ti te va a coger, se te va a coger. Yo te tengo arreguindado con la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Tú no sabes, papito, pero allá a ti te tienen en la vista del Señor. Tú te vas a salvar y comienzas a caminar diferente. ¿Por qué? Porque al comerte a Jesucristo, Jesucristo crece, se fortalece y se manifiesta Él en ti, por ti y a través de ti. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Quién quiere seguir comiendo comida chatarra? ¿Ah? Que si melancólica, flemático, sanguíneo. Que si sanguíneo, colérico, flemático, te vuelves loco. ¿Ah? ¿Ah? O tal cosa, o tal psicólogo, lo que te dijeron, que esto se hace así. Dos, llegó el momento de comer la comida del cielo. A Cristo, la palabra viva. Dilo así, Cristo, la palabra viva. No separes eso más. Es todo un mismo nombre. Cristo, la palabra viva. ¿Ok? Bien. Pero tú tienes que buscar el maná de todos los días. ¿Qué le pasaba a la israelita? Que pretendían buscar el maná viejo, que ya se estaba cuando estaba podrido. Se lo llevaban quillado, pero era un esmayado. Y se fueron a buscar un montón de maná. Se lo llevaron. Y al otro día cuando fueron a mirar, el maná estaba podrido. El maná de Dios era comida del cielo para cada día. Venía fresco para solamente ese día. Y yo tengo que dejar de estar buscando el maná viejo. Dios nos ha dado el nuevo maná, el fresco maná, Cristo. Y ese hay que buscarlo todos los días. Y comérselo cada día y en cada situación. Y andaremos victoriosos. Porque Él en nosotros se hace victorioso. Bien, gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Fue, está bien. ¿Cuánto fue? Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Gloria al Señor. Sí, Señor. Vamos a ministrar hoy un momento. Sí, Señor. La semana pasada el Señor se movió aquí poderosamente. Ay, para que sepan, la vigilia se la comió. La próxima vez no es que te cuenten, ven, se metió. Aquí pasó, aquí hubo un escarceo del cielo. Aquí lo que pasó fue una cosa. Pasaron cosas que ninguno nos imaginamos. Hicimos el orden, pero él vino y rompió el orden, hizo como le dio la gana. Porque le dimos orden. Porque le dimos orden. Y llegó el momento del CNC. No es que el CNC es una desordenada. Y si usted pensó eso, que yo te reprenda. Aprende a pensar bien. Es que a CNC le llegó un nuevo tiempo de entrar a otro orden más grande. No podemos seguir operando en el orden que estábamos operando. Hay que ir a un orden más grande aún. A una disciplina nueva. Para dar excelencia, porque el que viene a invadir San Juan es excelente. Y para cargarlo, hay que cargarlo y llevarlo con excelencia. Bien. Gracias, Padre. Y la semana pasada, el domingo, nosotros desatamos al liderazgo de esta casa, y esta casa, de un espíritu, del espíritu de religiosidad. Y hoy nosotros vamos a desatar al liderazgo de esta casa de otro espíritu. De ese que están hablando, que está haciendo resistencia, ¿no? Que aquí hay resistencia en la casa. Hay resistencia, estas cosas pasan. Hay resistencia, para que hay que saber atajarla. Pasan para que uno las pueda atajar en el momento. Hay resistencia, pastor, hay resistencia. Y hoy el Señor me habló y me mostró por la mañana cuál es la resistencia. ¿Usted sabe cuál es la resistencia? La resistencia es un espíritu de apatía y indiferencia y inapetencia a la palabra de Dios. Ese es el espíritu de resistencia. Nos estamos resistiendo a la comida que hace Cristo fuerte en nosotros, aún en la debilidad. Y hoy yo tengo ganas de meterle una pata, pero no lo voy a hacer. Yo se lo voy a dar al Padre que lo haga, porque Él la da bien. Pero yo sí voy a desatar esta casa, ese espíritu. Por la autoridad que me ha dado el Señor, la pastora y yo los dos, vamos a desatar esta casa y el liderato de ese espíritu. Vamos, gente, a ser sincero. Tú estás verdaderamente apetitoso a la palabra de Dios. Verdaderamente tú te estás comiendo la palabra de Dios. Gente, vamos, vamos, vamos. No lo diga a mí, dítelo a ti vivo ante el Señor. Verdaderamente tú estás leyendo. Mira, aquí hay gente nueva, gente. Aquí hay gente nueva que están leyendo la palabra más que los líderes. Y yo creo que el Señor nos está hablando a través de ellos. ¿Bien? Porque Él quiere que seamos una casa de hijos e hijas, apasionados, estudiosos, óyeme, estudiosos, hacedores de la palabra de Dios. No es apasionado, estudiosos de la palabra. Gente que se llena la cabeza con mucha información bíblica. No, eso te lleva al pecado. Eso te convierte en una persona soberbia, arrogante. Te lleva al plano que entró Lucifer, que se cambió en Satanás. Pero Dios quiere que tú y yo seamos gente que estudiamos la palabra, que aprendamos a estudiarla, siendo apasionados hacedores de ella. Porque cuando la hacemos, nos la aplicamos y la llevamos en práctica, ahí que se nos mete por dentro y se manifiesta. Como decíamos mal todo el domingo pasado, se manifiesta el Señor. Se manifiesta el Señor con todo poder. Oh, oh my God. Entonces ya no vas a decir, es que yo no veo nada. Se te va a meter. ¿Tú quieres a Jesucristo en acción? Métete a Jesucristo por dentro en la palabra. Métetelo, cómetelo. Y verás a Jesucristo a través de ti, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, dando palabra de ciencia al que necesita, dando palabra de consolación, impactando todos los lugares. Pero para eso hay que echar fuera. Hay que desatarse. Dilo, desátate, desátate. Hay que desatarse de ese espíritu inapetente. Inapetente por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos, vamos, pastora, venga. Ven, pastora. Vamos a comenzar a ministrar aquí. Haz aquí enfrente, por favor. Bella, preciosa. Aquí al lado mío. Yo te voy a mostrar, tú eres profeta aquí. Gloria a Dios. Sí, Señor. Shakarama. Gente, comiencen a orar. Comiencen a orar. Comiencen a orar. Comiencen a orar. Sí, Señor, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, queremos en estos momentos, mi Dios, desatar a las vidas de este espíritu apático a la palabra, de este espíritu que nos hace ser irresponsables, indisciplinados con tu palabra, mi Dios, que no nos permite ir más allá de verte conocido, sino de estudiarte, de conocerte y aplicarte a nuestras vidas como tú mereces ser aplicado, Señor. Señor, queremos tener hambre. Queremos tener hambre, Señor. Nos hace falta hambre, hambre de tu palabra. Señor, tengo hambre. Pues pídale por más hambre. Pues pídale por más hambre. Hambre y sed. Te quiero comer. Te quiero beber. Enséñame. Shakara. Y vamos a empezar por desatarles de ese espíritu. Todo el que quiera ser desatado de espíritu, que se está haciendo resistencia, que se da cuenta que ese que tiene resistencia en su vida, pasa al frente. Vamos a orar. Pasa al frente y vamos a orar. Pasa al frente y vamos a orar. Pasa al frente y vamos a orar. Shakarama y Shireya. Shererekenda Ramararakai Shireya. Oh, Señor. Ha habido una vagancia, mi Dios. Una pereza con tu.